Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este rinconcito, este apartado que tenemos en radioesperantia.com para dedicarlo a la cultura, compositores, cineastas, músicos, literatos, incluso aquellas personas que en el ámbito de la filosofía quieren mostrarnos nuevas ideas, nuevas plataformas, etcétera, etcétera. Y hoy pues dejamos la literatura, que hemos estado durante, creo, mes y medio prácticamente sin solución de continuidad, hablando exclusivamente con literatos, excepto alguna excepción con algún cineasta, y nos vamos a la música, que también nos encanta. Y vamos a ser pues de los primeros que entrevistamos a una banda que mañana mismo pues lanza su disco. Es La Máquina del Tango, que publica su álbum de debut, que se llama Acá Lejos. Y para ello pues hemos invitado a dos de los componentes de esta formación con los que vamos a charlar en los próximos minutos. Y sin perder un instante, pues saludamos a Mariel Martínez, por un lado. Mariel, encantado, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Y por otra parte a Juan Esteban Cuatzi. ¿Qué tal, Juan Esteban, cómo estás? Hola, Fran, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo. Pues para mí es un verdadero placer y además por todas las reseñas que me han llegado, pues estoy entusiasmado por conocer un poquito más de este lanzamiento que además lleva ya tiempo metido así en evolución y por fin pues ya lo lanzáis. Comenzamos por ti, por ejemplo, Juan Esteban. ¿Cómo es el origen de este primer trabajo de la banda? Bueno, mira, el origen de este primer trabajo sucede a través de un encuentro que tuvimos con Mariel. Empezamos a trabajar juntos, empezamos a pensar qué podíamos hacer juntos, y yo le propuse formar parte de este grupo que yo un poco ya tenía, que se llamaba La Máquina del Tango. Mariel aceptó encantada, y la propuesta inicial fue componer música instrumental nueva y hacer de los temas cantados, hacer tangos tradicionales o tangos clásicos o ya existentes, pero con una nueva visión, con el sonido propio de La Máquina del Tango. Mariel le pareció que estaba buenísimo y empezamos a trabajar sobre eso, sobre el repertorio, sobre las ideas, tanto rítmicas, armónicas, tratando de tener siempre el sonido del tango presente, pero también tener todos los sonidos que hoy en día nosotros tenemos con nuestras propias músicas y nuestras carreras y las fusiones que se han hecho y la evolución propia del tango. Entonces, ese fue el surgimiento del grupo, y apenas surgió, empezamos a plantear la idea de la grabación, pasó la posibilidad de grabarlo, lo grabamos, y bueno, estamos ansiosos porque mañana ya sale en todas las redes. Perfecto. A mí me llamó muchísimo la atención, Mariel, al leer la reseña que ha pasado el departamento de prensa, lo de tango contemporáneo. Entonces, me ha llamado la atención porque pues otros grupos dicen, pues mira, tango así a secas, pero hablar de tango contemporáneo, como que, no sé si subrayo un poco lo que queréis proponer. ¿Hay alguna diferenciación con el tango, llamémoslo clásico, el que no es contemporáneo? O bueno, ¿qué diferencias nos podrías contar? Bueno, no sé, desde mi punto de vista, a veces el tango como género nos encasilla en una especie de música que no es exactamente la música que nosotros hacemos, ¿no? Incluso aunque uno esté cantando o haciendo un clásico, si uno le habla de tango, sobre todo a personas que no conocen mucho el género, inmediatamente piensan en un estilo de música tal vez que de hace mucho tiempo, antiguo, ¿no? con unas referencias muy diferentes en realidad a la música que estamos haciendo. Muchas veces incluso O sea, el tango puede ser como una puerta que, no, que te abre posibilidades, ¿no? De trabajo, de a mí me ha hecho viajar por muchísimos lugares, pero muchas veces es una puerta que se cierra porque no puedes entrar a determinadas, no sé, propuestas de festivales o de músicas distintas porque pareciera ser que es una música del pasado. Y en realidad hace bastantes años hay mucha música nueva que se le puede llamar tango, pero que en realidad es música contemporánea, es música actual con un trasfondo que tiene que ver con lo que vivimos ahora, no, no con una idea de hacer una música o una versión de algo antiguo, de imitar a Gardel o a, no sé, o a Mercedes Simone, no, nada que ver, eso. Más allá de que sí sea una música que uno ama, que yo escuché, que yo trabajé, con la que, no sé, me identifico y es casi mi lenguaje. Pero no por eso es define ahora mismo, ¿no? Como músico ni como artista o como intérprete. Entonces, a veces que sea solo tango no, parece hasta un poco una mentira, ¿no? Porque no es necesariamente tango. Muchas de las canciones, incluso del disco, no tienen por qué pensarse necesariamente como tango. No sé si Juan estás de acuerdo o no con lo que digo, porque es un pensamiento muy personal, pero bueno, tango contemporáneo me parece que es como, ¿no? Podría ser también con algo de jazz, con algo de música clásica, música contemporánea, porque hay muchos arreglos que tienen mucho de eso. A ver qué puede aportar Juan a lo que estoy diciendo, a ver si lo estoy diciendo mucho. No, claro, es una visión muy personal, como vos decís. Yo creo que el tango es una música que ha nacido en una urbe, digamos, distinto a una música folclórica, es una música que nace de fusiones, pero no es una música de fusión, sino que es una música propia, que a lo que apunta en todo caso es una evolución y no a una fusión, no una mera fusión, sino una evolución. Creo que lo que sucedió cuando apareció Piazzolla dentro del mundo del tango fue que aportó todo lo que estaba pasando en el mundo de nuevo, sin fusionarlo, solamente evolucionándolo, digamos. Las nuevas corrientes musicales que nacieron en Argentina y en el Río de la Plata a partir de los años 80 y algo, cuando terminó la dictadura militar, empezamos a hacer, los que éramos muy jovencitos y adolescentes, empezamos a hacer música de Buenos Aires, un tango al cual verdaderamente sentíamos que tenía que ser contemporáneo, que tenía que ser de nuestro tiempo y no tenía que tener esos matices sonoros de otros tiempos en los cuales la vida era distinta y era de otra forma, ¿no? Hoy nos estamos comunicando a través de este medio, vos estás en un lugar, Mayer está en otro, yo estoy en otro, tiene que ver con la contemporaneidad que estamos viviendo, ¿no? Y el tango tiene que ser lo mismo. Yo creo que incluso el nombre de la máquina del tango tiene que ver con que todo lo que pasa por nosotros termina siendo tango, ¿no? Por ahí no suena a tango a uno que está esperando que suene como una orquesta del año 40 o como Gardel, sí. Pero nosotros sigue siendo tango porque sigue apareciendo el barrio Almagro, sigue apareciendo Palermo, sigue apareciendo el Río de la Plata, ese olor a mozzarella, a asado, sigue teniendo esos tintes. Y al hilo de vuestras respuestas, pues me ha surgido una pregunta, que es cómo se lo toman, digamos, los puristas del tango, esta música vuestra llamada tango contemporáneo. Porque yo recuerdo que, por ejemplo, cuando surgió el fenómeno de Miles Davis, que empezó a electrificar todos los instrumentos, que lo llamaban pues fusión, después lo llamaron smooth jazz, después, bueno, tiene distintas denominaciones, los puristas, en este caso del jazz, pero esto también se podría extrapolar al flamenco, por ejemplo, pues empezaron a decir que tenían que ir al infierno todos estos rápidamente antes de que empezaran a envenenar a la juventud, porque esto no era jazz, ni es flamenco, ni nada de esto y tal, y que bueno, que había que volver a los orígenes, que era o flamenco o es jazz. ¿En el tango ocurre esto mismo o no hay tanta radicalidad entre los, digamos, puristas del tango? los gardelianos o gardelistas, no sé cómo sería la denominación exacta, o los piazzolistas, digamos. Juan Esteban. Yo creo que ya pasó esa época. Durante un gran periodo de la historia, sobre todo en Argentina, se criticó mucho el cambio del tango, ¿no? Que el tango cambiara. Había una frase que decía Piazzolla, que incluso la decía en inglés, que era: "You can change everything in Argentina, but you are not allowed to change the tango", ¿no? Puedes cambiar lo que quieras en Argentina, puedes cambiar los gobiernos, lo que sea, pero no puedes cambiar el tango. Creo que a partir de los años 80, 90, eso cambió. Y los que hacíamos tango nuevo y intentábamos hacer otras cosas, no fuimos tan criticados. Sobre todo porque el tango había dejado de ser una música masiva. Y se reconocía como algo piola, algo lindo, que la gente tratara de evolucionar en la música, ¿no? Los puristas es como todo, ¿no? Como los conservadores, es la extrema opinión de un ignorante y un miedoso hacia el avance de las ideas, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, vamos a hablar de lo que nos ocupa, de la máquina del tango, la banda y el disco que estáis presentando. Mariel, cuéntanos un poquito cómo surgió la idea de elegir, porque el proceso supongo que será largo, estas 13 canciones, estos 13 cortes, estas 13 melodías que incluís en el disco. ¿Hubo muchas discusiones porque se quedaron algunas fuera, queríais haber metido otras que no pudieron entrar? Cuéntanos un poco el proceso, porque a mí me intriga mucho cuando ya os sentáis con 40 canciones en la sala de grabación y tenéis que sacar 13, hay peleas, hay broncas, hay votaciones. ¿Cómo se genera ese proceso, no, María? No, o sea, fue un proceso muy creativo y muy hermoso. No, discusiones no hubieron en ningún momento. El disco en un principio iba a ser más corto incluso, porque era un poco la idea casi que fuera la mitad instrumental y la mitad cantado. Y finalmente hay una especie de bonus track al final con dos temas donde estamos con Juan tocando los dos solos. Y después sí fue un proceso de anterior a la grabación, la de elegir el repertorio de muy, o sea, como muy a conciencia, ¿no? No como con discusiones, sino como si realmente decir: "Ah, bueno, este tema te gusta, sí, bueno, pensémoslo, ¿no?". Y tal vez dejarlo estar y decidir en un par de semanas si iba o no iba, y tal vez descartar y pasar a otro, ¿no? Como que cada canción que está en el disco realmente está puesta con muy, muy, muy a conciencia y con mucha sinceridad. Entonces, bueno, sí, cuando estuvimos en el estudio teníamos pensado grabar, creo que un tema, ¿no? Solo los dos, y al final Juan dijo: no, a ver, y toquemos esto, y toquemos esto, ¿no? Y al final la mañana rindió para hacer más cosas y el resultado, bueno, lo van a poder escuchar. Yo creo que quedó buenísimo, no sé. Yo estoy muy, muy feliz. Después en el grupo está Lauren Stratman en la batería, que grabó también percusiones. Está Silvina Álvarez en la viola, que es una delicia cómo toca, la expresividad que tiene. Y Laura Asensio en el contrabajo. La verdad que nos hemos divertido muchísimo en todo el proceso, en toda la grabación, y es un equipo espectacular. Bueno, Esteban, y creo que habéis conseguido un estudio espectacular para grabar este álbum, Art Music Recording Studio, ahí cerquita de Venecia, ¿no? Juan, cuéntanos. Sí, tuvimos una suerte loca de encontrar un estudio, y no solo un estudio, sino una persona que es Diego Piotto, que es el que comanda el estudio, el ingeniero de grabación, que nos apoyó filosóficamente con lo que queríamos hacer, desde un comienzo. El estudio es un estudio, parece que lo voy a vender, pero bueno, te lo cuento. Es un estudio espectacular, con una técnica de primer nivel en cuanto a todo esto de software digital, pero también con muchísimo analógico por detrás, con instrumentos buenísimos. Tuvimos, por ejemplo, para grabar la batería se grabó con doble bombo, y, o sea, Lauren Strandman, nuestro baterista, se montó una batería que parecía un departamento. Sí. Y todo eso era producto de lo que había en el estudio, ¿no? Un piano Yamaha de gran cola espectacular, un Hammond que lo usamos, también un B3 original. Toda la microfonería fue espectacular. La verdad que fue una experiencia alucinante, y que también lo que contaba el estudio era con la posibilidad de tener las habitaciones donde dormíamos arriba. Entonces, sí, estábamos como de retiro espiritual musical, tocando, grabando, pensando todo el tiempo en el disco, y también es verdad que la parte humana nos ayudó muchísimo, porque nos queremos todos, nos llevamos muy bien, tenemos un gran respeto cada uno por el otro, por el trabajo de cada uno. Mm. Y entonces eso hace que uno pueda tener muchos sí y muchos nos sin ningún tipo de bronca, ¿no? Pensando en un bien común general, y no pensando en el propio, ¿no? Exactamente, sí, sí. Una curiosidad, contéstame tú mismo, Juan. ¿Quién decide el orden de los temas? Por ejemplo, ¿eso lo decide la productora? ¿Lo decís vosotros? Por ejemplo, que el que aparece en la pista 1 sea una... No, en este caso, mira, hoy en día, con las nuevas tecnologías y la nueva manera de consumo musical, la lista de temas de un disco no tiene mucha importancia porque son todos singles, ¿viste? Pero la lista de temas la hicimos entre Mariel y yo de una manera muy natural. ¿Pero que es por orden de importancia No, creo que tanto Mariel como yo lo pensamos como si fuese una película, como si fuese un concierto, como si alguien se sentara a escuchar todo el disco de pe a pa, ¿no? Y pudiera tener un relato y una tensión que lo vaya llevando por un camino desde el principio hasta el fin. Exactamente. Y además tenéis, estos días se presenta este 22 de abril, que nosotros estamos grabando esta entrevista el 21 de abril, mañana lo presentáis. Esto lo digo para los que lo escuchen en podcast, que diga, este tío se ha vuelto loco, fíjate, estamos en... Es que, ¿qué le ha pasado? ¿Ha tomado algo? ¿El que le ha sentado mal? No, lo grabamos el 21 y ellos lo presentan el 22, pero el 4 ellos lo presentan oficialmente en... digamos en vivo. Mariel, cuéntanos dónde lo presentáis y no sé, invita a todos nuestros oyentes para que se desplacen allí. Cuéntanos cómo será ese espectáculo. Bueno, lo presentamos el miércoles 4 de mayo en el Café Berlín, que es una sala de Madrid muy, muy ideal para lo que es esta formación, porque tienen un buen piano, suenan muy bien, el técnico de sonido es buenísimo, es una sala que el público disfruta mucho. Entonces, bueno, va a ser como el encuentro también nuestro con el disco en formato físico, porque está saliendo mañana viernes en todas las plataformas, pero nosotros lo recibiremos Desde Italia, que es donde está el sello que nos produce el disco, que es Caligola Records. Lo recibiremos casi simultáneamente al día de la presentación, así que va a ser como también una fiesta para nosotros de encontrarnos con el resultado, ¿no? El resultado físico de todo este trabajo. Mm. Juan, ¿cómo convivís con el fenómeno, en este caso negativo, de la piratería? Porque los músicos hasta cierto punto tenéis una escapatoria, que aunque os pirateen los discos, De hecho, tenéis que ponerlos a disposición de los oyentes para que se animen a ir a los conciertos, cosa que no tienen los escritores. A los que den conferencia no pueden, pues, mostrar su libro para que la gente, pues no sé, para lecturas de libros, que sería un poco la equivalencia. ¿Cómo convivéis? ¿Cómo convivís? La pregunta, empiezo con Juan y tú también me la contestas, Mariel, con el fenómeno de la piratería. ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? ¿Lo veis una lacra que tenemos que soportar por la situación de la actual globalización de Internet? ¿Cómo lo vives? Yo creo que, mira, creo que lo peor que pasa o lo peor que ha sucedido no tiene que ver con la piratería en sí mismo, sino con el cambio de consumo. Ya que hablaste del libro, el libro no dejó de existir, yo sigo leyendo. Sigo leyendo libros. Voy y me compro un libro o lo leo en formato digital, pero yo veo gente que sigue leyendo. El libro no murió, digamos, ¿no? Algo similar sucedió hace 100 años cuando apareció el cine, que la gente creía que iban a dejar de ir al teatro. Y hubo una gran discusión en su momento y el teatro sobrevivió y pasó por alto esa radio, situación. La radio mismo. La radio mismo. La música no, porque la música se dejó de escuchar. Se dejó de escuchar hace muchos años, se dejó de escuchar música. Se dejó de escuchar música en vivo. Es un fenómeno global que sucede. El público se ha envejecido porque es el mismo. Quiero decir, hace 30 años iban chicos de 20 años a escuchar un concierto y hoy en día van chicos de 50 años a escuchar un concierto. Son los mismos que hace 30 años tenían 20. Esto sucede en todas partes del mundo, sucede en Nueva York, en Singapur, en Francia, en Buenos Aires, en donde sea, sucede este fenómeno que tiene que ver un poco por culpa misma de los músicos y de la industria discográfica, que en los años 90 vio como la posibilidad de ganar un dinero increíble digitalizando toda la industria discográfica. Todo lo que se había fabricado hasta ese momento lo volvieron a vender digitalmente sin la necesidad de producirlo. Entonces se vendió de nuevo todo Beatles, todo Rolling Stones, todo el jazz, toda la música clásica, todo lo que existió antes, sí. Se volvió a vender a un precio infernal, sabiendo que en un momento iba a venir el dragón y que se los iba a comer. Sí. El dragón vino, porque vino la comunicación. Sí. Y entonces hoy nos resulta hermoso poder pensar una idea musical y compartirla con uno que está en la otra punta del planeta, ¿no? Y enviársela y decirle, mirá lo que se me ocurrió ayer a la noche. Bueno, todo eso tiene una cara B, ¿no? Como el Uber en el taxi, ¿no? Es lo mismo, pero nos sucedió en la música hace ya 30 años que viene empezando a suceder, un poquito menos, 20 años, ¿no? Bueno, convivimos como se convive con las nuevas eras, disfrutando, por un lado, de la magia que tiene la cercanía, la comunicación, el poder compartir, y a la vez creo que exigiéndonos a pensar en nuevas formas de consumir música y de hacer música, y de hacer una música y entregarla en un formato que pueda ser curioso para alguien que quiera venir a escucharlo. Exacto, sí. Me parece que tiene más que ver con eso que con el pirata del asfalto como si fuese el malo, ¿no? Esto es como la droga, ¿no? La culpa, terminan metiendo preso a un dealer que vende en la esquina 2 gramos de cocaína, pero a los señores del narcotráfico, que incluso son parte de los gobiernos del mundo y los poderes, no les pasa nada. Esto es lo mismo, ¿no? El problema, más que nada, tiene que ver tal vez con la avaricia de la industria discográfica. Mm. Tiene que ver con la avaricia de grandes artistas que no quieren trabajar en pos de hacer pequeñas cosas. Antes la industria discográfica trabajaba de una manera que se hacía una gira para promocionar el disco, porque se vendía el disco y se vivía de la venta del disco. Hoy en día se hace un disco para promocionar una gira porque se vive de la gira. Sí. ¿No? Ha cambiado el formato. Lo único que tal vez deberemos hacer como parte de la industria musical es saber que la música es mucho más grande que una industria discográfica. Exactamente. ¿Y tu opinión, Mariel, sobre el mundo de la piratería? Sí, bueno, comparto todo lo que dice Juan, y después también a veces me incomoda o me inquieta lo que puede generar en en las nuevas generaciones este acceso masivo a la cantidad ilimitada de música, que por supuesto me parece que está buenísimo que tener acceso a todo, ¿no? Pero hay como un punto en el que lo que antes era un disco que empezaba y terminaba, que era un concepto, que tenía su arte, su portada, su, ¿no? Su escuchar o incluso leer las letras y volver a reescucharlo y reescucharlo, cuando el vinilo tenía menos cantidad incluso de temas, entonces uno se escuchaba el lado A, luego el lado de la cara B. También permitía como interiorizar la música y sentirla de otra manera. Hoy es un consumo casi instantáneo, un día escuchás una cosa, el otro día escuchás otra, el otro día escuchás otra, el otro día escuchás otra. Es como si no hubiera una profundidad en la escucha, ¿no? Que a veces creo que pasa con la información y con todo, ¿no? La cantidad de acceso a tanta cosa a mí me genera cierta inquietud y no sé qué efecto puede tener en el público, ¿no? Ya no en los músicos o en la industria musical, como qué puede pasarnos a nosotros. Nosotros nos reinventamos, somos músicos y vamos a ser músicos hasta que nos muramos, porque es así, es nuestra sangre, es así. Pero digo, el público, ¿no? ¿Cómo se conecta con la música? ¿Desde qué lugar, ¿no? Si como un mero entretenimiento, como una obra de arte, o como algo que te emociona, ¿no? Es como, esa es la cosa que me preocupa cuando hay tanta cantidad de sobreinformación. Exacto. Y vayamos a esta sección que gustó mucho desde que la inauguramos con Alberto Vázquez Figueroa. Cuéntanos, Juan, ¿cuál es tu entorno a la hora de ponerte, pues en tu caso, a componer? ¿Tienes algún rincón de tu casa? ¿El software? ¿Cómo te lo montas? ¿Eliges un parte del día, de la noche? Cuéntanos. Mira, mi ambiente en verdad es muy hostil, porque yo convivo con mis 4 hijos y mi mujer, y en los últimos años, por distintas situaciones, no he tenido espacio para poder realizarme dentro de mi casa, ni tener un estudio, ni nada. Entonces, mucha música la escribo en el coche, otra música la escribo cuando estoy de viaje, en los hoteles, otra música la escribo en casa de amigos. Utilizo un software, por supuesto, porque es muy práctico para escribir, y sobre todo es muy práctico a la hora de editar las partituras para los otros músicos y armar los demos. Entonces utilizo un software que se llama Sibelius, que es para escribir música, y después lo paso a otro programa que se llama Logic, que es como Cubase, que también lo tengo y también lo uso de vez en cuando, pero eso es para armar unos demos para que todos escuchen un poco. Pero la composición sigue siendo un estado para mí de soledad, de necesidad de generar un silencio interno, sobre todo, que se pueda reflejar en el externo. Y trabajo mucho en la cabeza antes de empezar a escribir. Exacto. ¿Y tú, Mariel, cuál es tu entorno a la hora de componer? Bueno, yo no soy compositora, entonces ahí me libero y tampoco tengo 4 hijos, así que no, estoy como en un ambiente tal vez más... No sé, es como que convivo todo el tiempo con el silencio, amo el silencio, es como mi aliado siempre, tengo esa necesidad vital de estar muchas horas en silencio. O sea, escucho música, estudio, doy mis clases, tengo mis alumnos, todo, pero después tengo como un respeto muy grande a pasar muchas horas en silencio. Exactamente. Se ha generado un debate, vamos a adaptarlo al mundo de la música. Juan, ¿crees que compone igual alguien que está obligado a dar pues todo lo que tiene dentro, como dirían las folclóricas, en cada composición, o se nota que hay una diferencia a la hora de componer con alguien que ya tiene pues sus garabanzos asegurados, que tiene pues una profesión, tiene más o menos el sueldo, el salario, sea pues por ejemplo arquitecto, abogado, etcétera, etcétera. ¿Crees que hay diferencia a la hora de componer o no? No hay mucha. ¿Cómo lo ves? Me parece que la diferencia tiene que ver con la energía. No creo que haya una diferencia a la hora de valorar la repetición del lenguaje, el valor de la obra, porque el valor de la obra lo da también el público, lo da quien lo escucha, qué sé yo. Tenemos el caso en este planeta de un músico que se llamó Juan Sebastián Bach, que está por encima de Dios, y que murió como uno más, y que estuvo 100 años casi enterrado, hasta que Mendelssohn, que era un tipo que no necesitaba escribir música para vivir, lo resucitó de entre los muertos a Bach, sí. y pudimos empezar a disfrutar de la música de Bach gracias a Mendelssohn, que también, que no necesitó dinero para vivir, pero que sí tuvo muchísima, muchísima música que escribió, y música genial e increíble, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un estado interno del hambre por descubrir, por no caer en el pensamiento burgués del ya está, ¿no? De seguir adelante, de tener que buscar, de tirar la pelota hacia adelante. Creo que hay una frase muy linda de Oscar Wilde que decía, no es el artista el que debe ser popular, sino el público el que debe ser artístico. Sí. Creo que la misión, en todo caso, si es que tenemos una, es esa. Es tirar la pelota hacia adelante, ¿viste? Exactamente. Y como te busques la vida, bueno, qué sé yo. Secundario, ¿no? Sí, totalmente. A mí me parece. ¿Y tú, Mariel? ¿Tienes la misma opinión que Juan? Sí, totalmente. No, ¿cómo a veces se le pierde el valor a la curiosidad, ¿no? Y la cultura en sí mismo no es más que curiosidad. Es como, ¿cómo puede ser que alguien no tenga curiosidad por leer, por aprender, por tratar de entender a alguien que habla otro idioma, por tratar de entender una música que no comprende, ¿no? Entonces, es un poco, estoy totalmente de acuerdo, es uno mismo el que tiene que estar. Bueno, como músico, tirar la pelota, y como público, estar comprometido también con crecer, ¿no? Con intentar comprender lo que está pasando. Perfecto. Pues aquí lo importante son las claves que tenéis que conocer de esta entrevista, que ellos son La Máquina del Tango. Hoy es 21 de abril, cuando estamos grabando esta entrevista. Mañana 22 lanzan el primer álbum, Acá Lejos, y el próximo 4 de mayo lo presentan en el Café Berlín de Madrid. Si estás por ahí, por el entorno, cerquita, creo que va a merecer la pena, porque te va a encantar. Recordemos, La Máquina del Tango lanza Acá Lejos y lo presentan el 4 de mayo en el Café Berlín de Madrid. Ha sido para mí un verdadero placer estar compartiendo este tiempo con ustedes, con los dos. Y podemos hacer una cosa, si les parece. Como van a estar liados con el tema de la presentación, ¿por qué no quedamos aproximadamente en mediados de junio? Y así me cuentan la experiencia. Dale. ¿Qué tal ha ido? Los comentarios de la gente, no sé, la impresión, todo eso y tal, que puede quedar muy, muy interesante. ¿De acuerdo? Dale, me encanta. Claro que sí. Perfecto, pues muchas gracias, Juan Esteban Cuatzi, y nos vemos en nada, ¿de acuerdo? A ti, muchísimas gracias, ha sido un placer, Fran, muchísimas gracias a todos y besos. Y también lo mismo, Mariel Martínez, muchísimas gracias, y quedamos en eso. Muchas gracias. En junio contactamos de nuevo, ¿de acuerdo? Perfecto, nos vemos en junio, hablamos de nuevo por ahí. Y nosotros hacemos lo propio con el segmento de la revista de radioesperancia.com. Ya sabes, este espacio lo tienes ya en formato podcast, y si deseas, pues también puedes ir a la promoción general, donde escucharás todos nuestros programas. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y como digo habitualmente, a ser moderadamente felices. Muchas gracias. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.